bienvenidas a Clubbing, el programa 100% cultura de club que hacemos, como siempre, desde aquí, desde la onda local de Andalucía. Juntitos toda una horita disfrutando de la mejor música del mundo. Traemos noticias, traemos agenda y sobre todo traemos buena música, buen rollo y muchísimo, muchísimo ritmo. Y hemos arrancado con esta barbaridad, una producción maravillosa de Oxia. El tema se llama Domino. Ha sido David Guetta el que ha hecho el remix del tema. Y como te digo, hoy traemos muchísimo ritmo. Como por ejemplo, lo nuevo de Nicky Romero, una canción que se llama Load Me Better. De hecho, hoy vamos a empezar así, en rollo electro EDM. Nicky Romero. Oye, te recuerdo que estamos en las redes sociales. Nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Simplemente tienes que buscar Clubbing. Y tenemos una playlist en Spotify, Clubbing T9. No te la pierdas. Ahí están, esta y todas las canciones que van a sonar hoy en Clubbing. Arrancamos desde la onda local de Andalucía con Nicky Romero y este Love Me Better. Bueno, es una paranoia muy buena. Se llama The Royal Part 2. 68 bits, firma esta producción. Que vamos a bailar ya aquí en Clubbing. Subimos ritmito y le damos un poquito al house con 68 bits. We'll be right back. Que se llama Black Magic y que la verdad es que nos flipa, ¿eh? Aquí en Clubbing. Bien, otra cosa que nos flipa, bueno, nos encanta los remakes, los remixes, todo ese rollo nos vuelve loco aquí en Clubbing. Y ahora resulta de que se ha hecho un remix de un tema que nos encanta, mira. Es el Rockefeller Skank de Fatboy Slim, que viene a este 2021 gracias a Todd Edwards. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right. Nos quedamos con una de las míticas canciones de Fatboy Slim remezclada. Rockefeller Skank, Todd Edwards remix. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. the funk soul brother. tanto al cuerpo. Está muy bien que metamos house, pero oye, ya sabes que estamos aquí en club y nos gusta el sonido club. Y el sonido club, uno de sus máximos exponentes, ya sabes que es el techno. Y antes de contarte una noticia súper importante, sobre todo si te gustan los festivales, vamos a escuchar este tema raco que es lo nuevo de Mario Ochoa. Seguimos aquí en Clubbing, ya sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales, que nos tienes que buscar, tienes que buscarnos en Facebook y en Instagram, simplemente busca Clubbing con dos Bs, ya sabes, y tenemos una playlist en Spotify donde puedes escuchar esta y todas las canciones que suenan en nuestros programas. Mario Ochoa, producto nacional, Binari, es lo nuevo de Mario, con él nos quedamos y enseguida nos vamos con las noticias. Binary. esto no es patrio, nos encanta aquí en Cluin, y este tema raco de Mario Ochoa es una auténtica pasada. Mario Ochoa para hablar de cositas súper interesantes aquí en Cluin. Vamos a darte una inmensa alegría. Vamos a darle ritmo. Mira, te voy a contar porque si te gustan los festivales y tienes ganas de ellos, bueno, pues el primero en lanzar cositas interesantes es el Cabo de Plata. Bueno, pues de hecho el Cabo de Plata pisa fuerte en un primer avance porque sabe que todos los que son fans de este concepto lo están esperando con mucha ilusión para vivirlo a pleno pulmón en 2022. Y así está trabajando la organización día a día para que los pues la gente que va al Cabo de Plata vivan la mejor edición de su festival, además que se cumple el quinto aniversario. Será del 20 al 23 de junio en la bonita playa gaditana de la Hierbabuena en Barbate. Un primer avance que hay muchas sorpresas, por cierto, y es que se anuncian más de 50 artistas del tirón. Una completa lluvia de confirmaciones que hacen que ya de entrada quieras asistir al festival, y hay para todos los gustos. Desde el rap más frente de los gemelos granadinos Ayas y Frog, el hip hop veterano de los SFDK, también estará por ahí Mala Rodríguez, Green Valley, Ñengo Flow, Badial, Hamlet, El Canijo de Jerez, Alberto, Gambino, Fallaboy, Loco Playa también está por ahí, Miss Nina. Estará por ahí hasta un rollo que me encanta, madrileño, llamado Humo. Bueno, la organización comunica que hay una nueva empresa de gestión de autobuses organizándolo y que todo está preparado para que el viaje sea accesible a todos los bolsillos y totalmente inolvidable. Y esto es solo el principio. Ahora toca esperar un segundo avance que promete mucho más. Así que estaremos ahí pendientes del Cabo de Plata. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mira, pues así a lo tonto nos vamos a ir para África. Y dirás tú, ¿para África? Bueno, no es que nos vayamos a ir a África directamente o realmente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues irnos a lo nuevo de Armin Van Buuren. Aprovecho para decirte en nuestras redes sociales que estamos en Instagram y estamos en Facebook, y ya sabes que tenemos una playlist en Spotify. Nos vamos a África, venga, vámonos. Esto que escuchamos es una producción que une a Armin Van Buuren, a Vinny Vinci, junto a Tribal Dance y Natalie Wamba. Nos vamos a África con este, bueno, se llama Llama.

auténtica barbaridad. Se llama Bazooka y desde luego es eso, es como un bazooka que te atraviesa. Es lo nuevo de Shade Game. Vamos a irnos con la agenda, que como se dice aquí en Sevilla, tenemos la hora ya pegada en el culo, ¿eh? ¿Dónde nos vamos? Bueno, pues hemos hablado del Cabo de Plata. Te recuerdo que son los días 20, 21, 22 y 23 de julio del 2022 en Barbate. Tienen un avance 50 artistas ya en el primer avance y una, bueno, lo que es un cartel bestial para no perdernos, bueno, pues volver a disfrutar y vivir de los festivales. Vámonos más cerquita, nos vamos a ir a este sábado 20 de noviembre en la Sala Even en Sevilla. Encontramos la fiesta extra radio de techno, de bass, de electro y de break. Empieza tardecito, ¿eh? Empieza a las 2:30 de la mañana y ya puedes pillar tus entradas. Nos vamos hasta Granada. En Granada vamos a poder disfrutar de Vortex. Ojo, agárrate, ¿eh? Vortex en la Industrial Coopera el sábado 6 de noviembre. Y también ahí en la Industrial Coopera podemos disfrutar el, bueno, pues de Drum and Bass como nos gusta. Es el viernes 26 de noviembre. Benny Page, que además estará Otto, Shaolin Daz, Natu, Señor Lobo. Esto va a estar muy bien, ¿eh? En las entradas a 12 euros. Benny Page, como te digo, en la Industrial Coopera. ¿Y qué pasa? Bueno, hoy se está celebrando en Granada el Dream Beach Festival Halloween, pero ¿qué hay del Dream Beach? ¿Hay algo nuevo? No, de momento solamente conocemos los días. 13, 14, 15, 16 y 17 de julio del 2020, Dream Beach Festival en Villaricos. Es un poco lo que nos pasa con el Weekend Beach Festival, que tampoco ha desvelado nada de momento. Solo sabemos las fechas 6, 7, 8 y 9 de julio del 2022. Digo, tenemos la horita ya pegada al culete aquí en Clubing. Ya sabes que nos gusta hacer un closing por todo lo alto, pero hoy en vez de una te voy a dar dos canciones. La primera, bueno, pues es el Dr. P, que tiene un tema llamado One Let Go, pero que ha sido, long story short, los que han hecho el remix. Lo vamos a escuchar y lo vamos a disfrutar ya, porque esto es un tema raco que nos va a poner frenéticos como nos gusta aquí en Clubing. Tema de los buenos, como te digo, Dr. P, One Let Go, está en nuestra playlist de Spotify y yo te la pongo ya aquí para que la disfrutes. Oh, y me voy, clubers. Eso sí, yo espero, os espero, con más 100% cultura de club, como siempre aquí en la onda local de Andalucía, como siempre aquí en Clubing. La semana pasada estuvimos en directo en la sala Fanatic, los Splatterhouse. Esta canción forma parte también del álbum Namers, es un tema raco que se llama Never Die. Un beso enorme, disfrutad de la buena música y hasta la semana que viene, clubers. Six million ways to die.